Así comenzamos Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Emisora Cultural de Pereira, Remigio Antonio Cañarte, es una canción de la agrupación Starship. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. As Long As You Love Me, canción de Backstreet Boys. Estrellas de Medianoche, John Jairo Muñoz acompañándolos. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70.

En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. And I wonder if I ever cross your mind. It's a quarter. Lady Antebellum con Need You Now. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Como esta. 27 de mayo año 2000, Paula Yates, ex presentadora de la televisión británica, columnista de música y actual novia de Michael Hutchence, antes de morir recibe $680,000 de la fortuna del ex vocalista de INXX. Michael Hutchence había muerto en 1997 a los 37 años. Paula Yates falleció en septiembre, 4 meses después de haber recibido la herencia de Michael Hutchence. Sucedió un 27 de mayo del año 2000 que Paula Yates, presentadora

If I took those words out of love, then you couldn't make things new just by saying I love you. La-di-da, la-di-da-di-da-di-da. More than words. Now that I've tried to talk to you and make you understand, all you have to do is close your eyes and just reach out your hands and touch me. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Please her. And a real woman knows a real man. una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Two hearts born to run, who'll be the last? Era la agrupación Journey con Who's Crying Now. Es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Y ahora vamos con una canción de los 90, principios de los 90. Es la agrupación Duran Duran con Ordinary World. Oh, Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Bueno, les contamos que en esta fecha, el día 27 de mayo del año 1958, nace en Nueva Zelanda Neil Finn. Neil Finn es un cantante, compositor y músico que comenzó su carrera con una agrupación llamada Split Tens. Posteriormente se convirtió en miembro fundador y vocalista principal de la agrupación Crowded House y finalmente en los últimos años ha estado participando en la agrupación Fleetwood Mac. Neil Finn, de la agrupación Crowded House, de cumpleaños hoy. Se los comentamos aquí en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Y aquí está con... aquí está Neil Finn con la canción más emblemática de la agrupación Crowded House, Don't Dream It's Over. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche.

Sexual Healing, una canción de Marvin Gaye, comenzando otra hora más de Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Es Billy Joel, de los 70, Piano Man. It's 9 o'clock on a Saturday. A regular crowd shuffles in. There's an old man.